Interactuando con tu salud. Capsien, Mayorkin, herramientas, información y conocimiento para relacionarte de mejor manera con tu salud. Acompáñenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el público allá en casita que nos están escuchando, a todos esos amigos que están en camino, nos escuchan desde sus autos, unos más en el trabajo. Y bien, pues estamos muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes, con este su programa Interactuando por la Salud. En esta bonita tarde, 20 de abril, vamos a dar comienzo. Dios cuyo que me es a mi puxum de ractebictes que james de aguazarte están en bictagot, ya ayuk, spatmodot, madeña capsiak mayayen, a tzorken, a puxken, a anen, te cuy, pues es cuyo que me dios, ya que son day, es ya da ayuk. Bueno, pues estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes y el tema de hoy va a ser un tema muy interesante para todos ustedes, tanto para los adultos, jóvenes, adolescentes, niños. Y pues, ¿qué más podemos decirles, no? La Regiduría de Salud, el personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, estamos acá todas muy contentas, listas y ansiosas para dar comienzo con el tema de hoy que se titula Amor propio. Bueno, tamcham mech modo de namuk nagaps. Punam patmodo de via radio. Amam buxagawaster patmodo de da ayuk neviam. Nasham naden media de Ya tumtuk, ya doctores neviam tunduk mayat. VR. Entonces a vech mech maktuk modo, ya da ayuk. Hamsh patmodo de. Shundena yama a ayuk nyasha. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas allá en casita, en el trabajo, o bien si se encuentran camino a casa, manejando. A todos una linda tarde. El programa de hoy que vamos a presentar, bueno, haré una pregunta que muchas veces todos nosotros nos hacemos, pero no tenemos un significado, o bien a lo mejor no, aún no podemos comprender una palabra, pero muchos de nosotros sabemos qué es la autoestima. Bueno, el programa de hoy se llama Amor Propio, va referente a la autoestima y nos lo va a presentar la licenciada Vianey Pérez, nuestra psicóloga de la Unidad Básica de Rehabilitación. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. En esta tarde les voy a hablar sobre el tema autoestima. Vamos a dar el concepto que es bastante amplio, espero que puedan, pueda ser muy clara, ¿no? También la autoestima se define como un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos, y tendencias de comportamiento dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. La autoestima se divide en dos vertientes, es autoestima alta y autoestima baja. ¿Alguna vez han escuchado que la autoestima puede ser alta? Sí, cuando yo entiendo que cuando una persona está pero al 100, ¿no? Se acepta, se siente segura, seguro de sí mismo, de sí misma, entendería por autoestima alta eso, ¿no? Claro. Muy bien dicho, regidora. Realmente la autoestima alta es cuando una persona se siente feliz, se siente contenta consigo misma. ¿Por qué? Porque esa persona lleva a cabo sus logros, ¿no? Vamos a hablar en esta parte que es autoestima, para que quede muy claro. La autoestima alta se refiere a la valoración o juicio negativo o positivo que tenemos de nosotros mismos. Así, una persona con autoestima alta suele ser alguien que tiene una percepción positiva. ¿Nos puede apoyar, doctora María Fernanda? Bueno, yo en la autoestima alta también concuerdo mucho con la señora Soledad, de que básicamente es una persona que tiene demasiado elevado, no sé si ya ahí intervenga el ego, básicamente, porque también yo no sé en qué parte es un límite o qué tan bueno es decir la autoestima alta, hasta dónde está como bien, porque cuando entra el ego pues ya empiezan a intervenir otras, ¿cómo se puede decir? Vertientes, no sé, y que ya no hacen como de forma definitiva o buena tener la autoestima elevada. En esta parte, doctora, realmente la autoestima alta tiene límites, ¿no? Que es cuando una persona se siente bien consigo misma, pero ya que esta persona tiene el ego alto, pues ya no estamos hablando de autoestima, ¿no? Sino de una conducta que no es buena hacia ella y hacia las demás personas. Podríamos estar hablando de narcisismo en ese sentido, ya cuando es una exageración, cuando rebasa el límite. De hecho, el narcisismo es una condición más, todavía más elevada que ser que rebasar los límites del... Exactamente. Entonces, licenciada, ¿cómo podremos distinguir entre autoestima alta y ego? ¿O cómo podríamos saber de que a lo mejor hay una diferencia entre esas dos perspectivas? Pues la diferencia del ego es que la persona es egoísta, ¿no? El ego es de que la persona trata de ser más que los demás y no es una conducta adecuada. Y la autoestima alta trata de que la persona se sienta bien consigo misma y lleve a cabo actividades que sean encomendadas hacia ella y se desenvuelve normalmente en su medio. Entonces, de manera personal, entenderé que autoestima alta es referente a todo lo que es propio hacia mi persona. Y ego ya tendría que ver a lo que se dirige a terceras personas o a mi entorno. Es correcto, realmente es correcto. ¿Por qué? Porque la persona que tiene autoestima alta es para sí misma, no daña a nadie, sino ella se siente feliz y tiende la ayuda en cuanto a sus emociones, a estar bien consigo misma y con su entorno. Exacto, ¿no? Aceptarse. La autoestima creo que no se refiere a terceras personas, a segundas personas, ¿no? Cuando decimos autoestima, estamos hablando de auto, yo, ¿no? Entonces, yo ya le estoy entendiendo. Entonces, autoestima es qué tanto me acepto, qué tanto me quiero, qué tanto valoro las cosas que hago, porque pues suele haber, ¿no?, personas que pues tienden a desvalorizarse a sí mismos y que entonces ya estaríamos hablando de baja autoestima, ¿no? Entonces, al contrario de la autoestima de baja, alta, entonces es la aceptación tal cual somos como personas, ¿no? Reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos y aceptarnos tal cual, ¿no? Y siempre buscarle que si en algo no somos buenos pero entonces buscar, ¿no?, la manera de cómo compensar eso. Bueno, aquí no soy tan bueno, pero qué bien hago esto. Entonces me acepto, ¿no? Porque quiero entender que tener la autoestima alta tampoco es negar ¿cómo le diré? No los defectos que tenemos, porque sí, los seres humanos también tenemos defectos, pero por ejemplo digamos que no tenemos la misma capacidad que otras personas. O las, ¿no?, habilidades. Las habilidades, exacto, ¿no? Ajá. Eso es correcto, realmente la autoestima alta siempre va a aceptar tanto sus habilidades como también sus deficiencias, ¿no? Una persona se va a dar cuenta, pero ¿por qué? Va a aceptarse a sí misma porque tiene su autoestima, está bien psicológicamente, emocionalmente, y entonces se acepta tal y como es. Muy bien, Pues entonces vamos, perdón, ¿quieres aportar algo? Sí, una última duda, licenciada. El hecho de tener la autoestima alta hasta cierto punto, sé que es propio, sé que es mío, es hacia mi persona, pero hasta cierto punto sí podría en algún momento afectar o inmiscuir mis acciones hacia los terceros. Realmente sí, tu autoestima, por ejemplo, en tu persona sí puede influir. ¿Por qué? Porque si tú estás bien consigo misma, vas a estar bien con los demás. Si tienes amor propio, vas a amar a quienes te rodean en este aspecto. Entonces sí puede influir. Ok, correcto. Si estás bien, tú vas a poder dar algo bueno, ¿no? Pero si estás llena de negatividad hacia ti misma, entonces, ¿qué puedes aportar? Una persona que siempre anda cabizbaja, pensativa, triste, malhumorada, que se molesta por todo, que se enoja por todo, ¿qué va a aportar hacia los que están a su alrededor? ¿No? Yo he notado, ¿no?, algunas situaciones que cuando estamos con una persona que es muy negativa, que está siempre tiene un problema, siempre, nunca está bien. Entonces, yo he notado que pues tensa a los demás. Como que quita cierta tranquilidad, cierta paz. No sé si estoy en lo correcto, pero no sé si les ha pasado a ustedes. Sí, también nos pasa. Ajá. Muy a menudo. Hasta con los propios pacientes nos pasa eso. Sí, o sea, importa mucho la energía. No sé, quiero entender igual, ya me estoy saliendo del tema, pero cuando uno tiene la autoestima en lo correcto, lo necesario. En el nivel adecuado, pues qué energía vas a transmitir, ¿no?, hacia los demás, hacia las demás personas. No tiene mucho que ver. Es correcto. Es cierto que una persona, por ejemplo, cuando viene con una, digamos, con una actitud negativa, pues sí, va a contagiar a los demás, ¿no? Se va a sentir el ambiente, todo, pero porque esa persona también hay que checar si realmente está pasando por situaciones difíciles, si está, pues, tiene autoestima baja, porque esas personas que están así van a proyectar siempre negatividades, ¿no?, en esta parte. Entonces yo considero que de ahí es muy importante que todas las madres de familia, sobre todo porque pues somos las que estamos con los hijos, ¿no?, con la familia todo el tiempo. Yo considero que sí es muy importante que las mujeres, ¿no?, que tienen hijos vivan en un ambiente tranquilo, porque tiene mucho que ver, ¿no?, el ambiente en el que estés, la gente con la que estás, o te sube o te baja la autoestima, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con esa parte, sí me gustaría traducir un poquito para no perdernos, y si no ahorita se me va a olvidar todo lo que ya estamos diciendo. Ok, está bien. Bueno, ya yuk tachames patmodo mugtukam manechim de gechp tideña autoestima. Bueno, está mi doctora Vianey Andret Nagapshin y psicóloga, pues autoestima, cari muj ayuk, ¿no? Cari chimjep nash, yudeni hay, kuadom najokken, shunadom najokken, shunadom nidaot kuk ochen, porque hanaden hoy pun katta wishku ha yung gapshu kapshut, porque hay pun mamá y mes y next nash tamet o ajuk nashi wet mbad, ¿no? O ha pun am chinech chiget tokstu ya ei o kag o kashken stu ha ya ya man y ajuk nashi mgak kadim gak tuh mes shaktuch hum besha besham gak nesh at sa pun zu nash akshon dia ge ye psugik pun zu nash gak tok dia ge dia pat. Bueno, pues tiden ham gopshen adom muchas veces cada dom na wishen ka ha ha ta za dom de jamaen ka dom ga na jokin hat piden ka na o kap na net de ge gram te met shamati ma net de ge pues cada shtot ku kach kumam na bia gapsh Kumashka eyo ti apndimis kumetsa tukui ashugma tukui shreshkish. Oha ya na ni kadim djunga wuz tista hae shagwaant. Oha ya na di tsunashcha shet hae gyapsh miya yag. Denzi ngapsht ma yag. ti utsuwats wur utskache a yukshmai yuden ha itip kat punya gu pik kat adom na jokin kat adom kum na gashtakin to yuden adom este mudo gukan ti kun na jokin sti kun ga na jokin shum hyat ti hot kubat kutu ha tsuh nya gu pik kutu ha ni daot kuk at kum shnya shinchuk shinchin shinkyap shmyajak kutsuh tot kut estaot kukach pues entonces yo de nachok tiden a yak na sham tiden a miguk tuk shenden a miguk tuk yak na ya shenden a este nya yat ku hay kadom esten mutu hay de tsu nash nya chek de tsu nash nya yu pik ku tu hay tsu nash nya chek nya yu pik pues agu kot kukka hidit yede na sham gaf tup ma yak tup agu kot kukka hidit es ku tu hay agu kot kuk hidit ku te tin tim na chava yuk tim pues Tsunasha, este amigo tuk diak nayawat. Puna este patonaje, puna mutun mik, puna mut kiay mik uk mik. Pues tsunasha nade nayawat. ¿Por qué? Porque ha de pnayok de pnagupuk. Pues den de nanade amigo tuk kupuka en tanzuyan este tsoka en naden. Es que ha de que anigo pik, que ha de que me había gapsh, cut a wish, que ha de porque yak nahab, que ha de pues hay, ¿no? Mai hech punshun gafsh pagafshun punshka tsukh eshun punshka ey eshun pero yuden tim importante yuden tim mir kuadom ku najokken kuadom ga najokken pues entonces estam chami doctora de azon bichen ti kuadom ga najokken pues pa am ayo una habu netta chamnet yak majakt ti gush ku ha iden hat kubet este ta mutka na ak yu yak tuk ta mutka na kun pun primaria shpuktuf там тишчих хнеч тигеч там хыжих хнеч тигеч там хыжих пунтун деп мудун мувыктов кат хот кук ат кат не даут кук ачит кат не джекет не тит ка яот не тит ка даут кук ат те хот майем те амбиким пues ти яп тигей этов ха на чок ха на гюпык кы на яшондах кын кы мадом кы тендунен муха муцка на яштах кын порке пына тунам ха ук тунда Puntus wet zu nashnia washin buchengudi. Pues nagyashtagubsa. Tusan din, tusan mukundan o, tusan gudi, tusan rune dim. Ahora, hujuknaden, much de aget nukpaktakan kade. Este, es a hujuk katni dot kukachit. Hyachinet de gate, ah, katsundung. Este, ni ayobs and the shuk nun na kafnia ich. Katsun hujuk, katsumai, kas suchen esht. Bueno, por ahí pues estamos mal. Yuden kad yey, yuden kanayok, kanayupuk. Kajo yus much estin. Ha, uktunda, kajuk katunda, kajait katunda, kat kede. Pues yuden ey, kumez patmododet ham hunech tegech, kushmudogukat, kushagyukat, kuyunayok, yuden ey, yuden aguk hot kuk, shakukiahten. Es con ganachokken. Pues bueno, kuman hun moyen. Dot kuk achen kede na bom a bom. Hun zep a zep nuk yachten. Muradom kuman hoi, muradom kuma. Tigushkun on este en gada moyen a dios a huk yachten ku ha e yachten jak moyen. Ku ha fuerza jak moyen is en dun en buchken. Ku este. Hameñun gabun is yak pach, neska in stokshun na tsujung ni myojung eite, pero pues yak tumba, nduñi na tate na yak shta y tate na yak nudin, tate na yak tashondak. Entonces, yo den hoi chip, ha na jokan autoestima. Bueno, buenas tardes. Regresando aquí a cabina. Bueno, para identificar a una persona con autoestima baja, vas a darte cuenta en cuanto a que la persona se va a sentir muy triste, desvalorada, no va a tener ganas de, pues, de efectuar actividades y a veces se va a sentir que no pueda hacerlas, va a tener miedo, se va a aislar. Vergüenza extrema. Entonces esos son identificadores para ver que una persona tiene autoestima baja. Adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Hay situaciones que detonen la baja autoestima? Claro que sí. Por ejemplo, el bullying es uno de los clásicos en las escuelas. Uy, no, pues sí, ¿no? ¿Han escuchado hablar del bullying? Sí, está de moda ahorita. Claro. Casi, casi. Sí, el bullying es, por ejemplo, a los adolescentes, a los niños, vienen a perjudicar porque baja su autoestima y es cuando pues realmente no quieren ir a la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay compañeritos que se burlan de ellos por su condición, por su forma de vestir o por ciertas situaciones, ¿no? Entonces estos niños se empiezan a aislar, ¿no? Y les afecta en gran manera. Se sienten menos, exactamente. Eso sería en el caso de los niños, ¿no? Incluso de los adolescentes, de los jóvenes. El bullying podría ser, también es un factor, ¿no? Exactamente. Para que tengan esa tendencia, ¿no? De tener el autoestima muy bajo, ¿no? Pero pues también en casa igual, no nada más son los compañeros, ¿no? Las compañeras. O a veces el profesor también. Exactamente. Hay profesores que sí, a veces no analizan antes de actuar, si son capaces de bajarle la autoestima a un alumno, a una alumna, al hacerle señalamientos delante de todos sus compañeros, ¿no? Y por qué no decirlo también, siento también, he percibido que los padres de familia, nosotras como mamás, muchas veces también, sin darnos cuenta, lastimamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, cuando los desvalorizamos mucho. Exacto. O no sirves para nada. A veces, ¿quién no? Alguna mujer, ¿no? No sirves para nada, pero me saliste igualito que tu papá. Tampoco sirves para nada. Y si estamos hablando de una mujer, de una niña, igual, ¿no? Siempre les buscamos algo, les encontramos algo. Ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que, pues, todos tienen que ver, ¿no, doctora? Todos. Claro. La sociedad tenemos que ver, ¿no? Exacto. Es el entorno en el que se desenvuelven las personas, tanto a niños, uh-huh, adolescentes y adultos. También en la familia, como bien usted lo dijo, en la familia también nosotros como padres de familia a veces también dañamos emocionalmente a los hijos, ¿no? En cuanto, como usted lo mencionaba, eres inútil. O sea, esa palabra que va a dar una situación en la cual el adolescente o el joven pues se va a sentir mal, ¿no? Se va a sentir desvalorizado. Sí. ¿Por qué? Porque en la misma casa también usamos palabras que no son correctas. Psicóloga, dígame usted, corríjame, ¿tiene que ver también cuando los niños son violentados en casa? Porque un niño que tenga la autoestima muy baja, que en la escuela se aísle, ¿no? Porque usted ya mencionó que una de las maneras de darnos cuenta, de identificar a una persona con baja autoestima, en este caso estudiantes, niños, adolescentes, pues es eso, ¿no? Ver que se aíslan y todo eso, se aíslan de sus compañeros, en el receso comen aparte, ya sea porque alguien se burló de la comida que lleva o X cosas, ¿no? Claro. Tiene que ver también, influye, por ejemplo, un niño que es maltratado en casa, que es golpeado constantemente, y lo pregunto porque, pues acá en la región Mije, ¿por qué no decirlo? Veo casos también algunos, ¿no?, de la ciudad, pero acá nosotros tenemos esa costumbre de que los varazos son necesarios. ¿Hasta qué tanto? ¿Hasta qué punto? ¿Y cómo podemos afectar a un niño? ¿Sí influye? Dependiendo de cada persona, ¿no? También, como usted menciona, que si la violencia, si hacemos violencia, ¿qué vamos a hacer en cuanto a los hijos, ¿no? También que los hijos se desvaloricen, se sientan menos, ¿por qué? Porque ahí va a empezar a bajar su autoestima. Entonces, sí es correcto que un niño siendo violentado en la casa también pueda reflejar allá afuera, en este caso en escuela, esas conductas, ¿no?, de violencia. Uh-huh. Hacia sus compañeros. Y por ejemplo, eso es en cuanto a niños, pero para una mujer, supongamos una madre de familia, ¿cómo podríamos identificar que tiene la autoestima muy baja? Porque pues está utilizando la violencia, ¿no? Más que nada la violencia porque ella no se siente bien consigo misma. Entonces ella está haciendo el reflejo que ella en algún momento está repitiendo patrones, ¿no? De violencia que en algún momento sus padres de ella la ejercieron. Entonces ella tiene autoestima baja y ella no está viendo que está afectando realmente a su hijo. Entonces ella está repitiendo lo mismo, entonces ella tiene su autoestima baja, entonces usa la violencia como proyección. Supongamos que esa madre de familia no es violenta, pero tiene la autoestima baja. ¿Cómo, de qué manera podríamos identificar qué otros aspectos podríamos, con qué otros aspectos podríamos deducir, esta mujer creo que tiene la autoestima por los suelos? Pues lo podríamos ver en su forma de su personalidad, no más que nada cómo se encamina, que no se arregla, siempre se aísla, es una mamá que no participa con las demás del grupo de salón de sus hijos, no sale mucho, no interactúa con las personas, eso también ella puede ser un factor que también pues que se denote, no más que nada, son características. Wow. Pues es muy triste, ¿no? Porque yo lo pregunto porque me ha tocado ver, ¿no? Mujeres, pues yo creo que eso de ser mamá me ayudó para ver y no adquirir experiencias, ¿no? Yo veía que coincidía con algunas madres de familia. Habían unas sí muy participativas, muy activas, platicaban, hablaban y todo, proponían y les emocionaba organizar algo. Pero había mamás que pues también se aislaban. Habían mamás que cuando se hablaba, por ejemplo, de una cooperación, ponga usted, de 20 pesos para hacer un convivio con todos. Y wow, ya la veía uno tocándose las manos, un miedo, una preocupación. Yo la veía así, yo he visto mujeres así, muy preocupadas. Ajá, y tienden a agarrarse mucho las manos, no sé si ya, eso ya sería, no sé cómo, les da ansiedad o no sé, pero están que no se sueltan, están así, y madres de familia. Y también otro ejemplo que yo podría dar, no sé si es así, usted me corrige, por ejemplo, hay mujeres que, si ven que el marido golpea mucho a un hijo en especial, yo veo que también van y golpean a ese hijo, por cualquier cosita, van, y no te doy de comer, y es como que veo mucho ensañamiento hacia un solo niño, ¿no? Por X razón, ¿no? Como que va igual, como para quedar bien con el marido. Y veo, y con tristeza veo que una vez hecho el acto, la abrazan y entonces la veo a ella en paz, sonriendo, la veo contenta, porque veo que porque esa acción hizo que fuera aceptada, que se le reconociera esa acción. ¿De qué podríamos estar hablando ahí? Estamos hablando de baja autoestima, necesita a fuerza agradarle a... Exactamente, como bien lo dice, ¿no? Esta persona, este ejemplo que puso usted es muy bueno para ver la baja autoestima, ¿no? Que la madre de familia hizo esta acción, ¿para qué? Para que su pareja la aceptara, ¿no? Como tal, ella está manejando autoestima baja. Exacto, entonces podríamos ya generalizar, porque suele pasar, ¿no? En las escuelas, o no les tocó a ustedes cuando estudiaban, cuando hay un valentón ahí en la escuela que es el que hace y deshace y molesta a sus compañeritos, muchos van y se le pegan. Y para ser aceptados, van, si tiene que patear a o tiene que esconderle los tacos, o tiene que esconderle la mochila, va y lo hace. Entonces también estamos hablando de baja autoestima de esas personas que, o sea, tienen que hacer algo para ser aceptado. Es llamar la atención, más que nada llaman la atención para que sean aceptados, ¿no? Y también en un grupito de compañeros y pues les reconozcan más que nada, ¿no? Y por ejemplo, también hay otro factor importante, es un poco más complicado porque por lo que entiendo no les ponemos tanta atención como lo hacemos con los niños o las mujeres. En este caso me voy a referir al género masculino. Creo que también hasta cierto punto los hombres tienden a padecer baja autoestima. Wow, que sí. ¿Y por qué pregunto esto? Porque bueno, ahorita escuchando la conversación, pues sí, es cierto, es una realidad muy triste, desafortunadamente, que el número es mayor en niños y mujeres. pero también al mismo tiempo pues están los hombres, porque a veces considero que para que suceda todas estas acciones que acabamos de comentar, influye también la autoestima de la pareja, en este caso del varón. Y muchas veces todo lo que sucede en este entorno, pues es lo que él tiene, y por lo que entiendo, es lo que él está transmitiendo a su familia. Y yo un ejemplo le pongo, licenciada, ¿cómo podré yo detectar en mi pareja, en mi esposo, en mi novio, en un amigo, qué característica pudiera ser fundamental para poder detectar a lo mejor la baja autoestima? Y no sé, a lo mejor, de qué modo poder apoyarnos, porque para los hombres a veces siento que les cuesta un poco más de trabajo hablar del tema y al mismo tiempo recibir el apoyo correspondiente. Antes de que responda, doctora, vamos a traducir lo que hemos platicado hasta ahorita para que no se me vaya a pasar, y si se me pasa algo, ustedes me dicen, ¿no? Bueno, pues me es muy útil también mucho más de una ayuda más de una no en el cupón no en el nyajek es cupón que en nyajek de una chamba ayuda nyaj ne de una chamba de hoy pues yo de una no en greco adom pues maya han maya hot may porque cuando de una ya de un poco me acomodar como que chupa en mahonet maet no en cada quien más yo te cuchach cada uno más yo te cuchach pues yo tengo nada pues cuando na ha va na no en ya como ach ha problema su na no en ha tigach pun ñayish pues como gat na no en na ha mugu cat ya gua cada ya puduk pues cuando na no en den hiach kubech cuando den na ha problema den mudach. Pues ha de chom yad ayuk nep chom nashp. Pues yo de ku anonen yad hun mo nak muktakun yad ayon yad yad paum yad ayon neblende nyak mudat. Porque tay mai mud ung mud anak. Mukhayuk, tishuk, huyuk, ung anak. Nep naden mas que nada chams naden akron kapsh ayuk nep yak nashoy. Punet ung anak naden ko oi hunash. Punechkat, achella, chok, pun mut, chigeya tech, uchigeya tok, pues den de najach kubech, pues a unganok. Cada nano en el cum den uknajokin, tam den icha yatan buktok, kum yajokut, kukum nanonen, tsuk nanonen hunmon yit pot. Pues shun den nanonen den kuyot, nanonen den nandun en yot, pues yu yak tsukku nebiduken tuknash. Nabiu kapshin. Kat hai ninge ekshin, kuden den amuguk tuk kiach, kuden den hiacha hujuk, hatishuk, ha unga nok, mish, tosh, porque den yat, nanon en yat pom, ayon, hayak mudach. Bueno, wana den de yakapshak mayak. Ustamadoman, tia dom da na hoyen, suna dom na hoyen, suna dom eskopen tuk hoy, tuga ha unga hamoy tuga upaktakan han hamiut o shunadom na hoyen ketu hoy kat niajek ketu hoy kat niajupik kegada autoestima tet mutan de nya kapsh amajana tinda na hoyen tu me chamsh pat modod amajan kede pero pne cham det ka hayu kede sta mi psikologa ya no anyan hamai bik ze na hoyen hadom punt madat pa autoestima nash punt ka madat pa na jokka es cham tuk nuk na gapshan es adon na hayen ke tuk hay kat nya jek kat nya gyu pik kat nya da ot kukat ik nesh na hay pues amai hot mai o ik nesh na hay hun ak hidich o ik nesh na de na hay ku abik nya bik tak kat kyapsh mi ya ik madam yu guk tuk nuk pak tak pun es pak tak. Pues había que añadir cada que a mí yo mucho me da mi gusto o que no pacta que recreo pisum que de pues que ana con este zu agukot kukchun tiene chiget pesaba na jo kaba na yupuk pues que atandeva na amuk mad amigo tuk taba piata na ka an kafshan shega pero de katnyek pues cada que atan abikia yestaga abikia ni abiktaga entonces kadom eshun ha iden pun pues entonces bruken porque yo andan a joven pues cada joven ya se acaba problema mut cada ni da os kukach te chuk na den dark part este tindan a joven ku ha problema mut mada ni a jok ku gat ni a jek bueno pues nesun te chuk este hnak a khidicha pinech chigech te ambikim te kuit hat ba sa ingish o este no nante mucho pues estaba aquí pia más cospic este cada hijo de cucach ese cada toque está ya ahí pues ni tía cada hijo de cucach entonces yo a dónde tan ajo en cua ajo y nada pues habí ti ti ajo te faba ti mira cat ni ajek es cat ni ayu pucat no yo de nuevo cham de un gafsh maya es más que todo chica y no ejemplos no ya porque mai vi que nada no es nada en cua Hamuma anak kung nama ya kshon ya biadi cet. Ez haba tuk dep muka kshon este karakter mud at muka ya na mud mud ez pun tuk niash pas taba mien puksh o taba kya gung puksh. Y entonces ti chun de haduk ez ya ku pukt ez ya kunzokt ez mud ni amiyet a pas taba na de niks taba miguga kya gung puksh taba miguga mien des puksh. Hadigush kuden ya duch ez ya ku pukt. Hadigushkut sek, hadigushkut awishka yakupukt, porque yu kum kat thach niagupukut, porque yu kum kat niadeotkuk ach, kat niajek es kat niagupik. Y con esto nos vamos a un corte musical. Soledad, no tengo ningún temor. Estoy acostumbrado a estar completamente solo sin ningún amor. Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber. Nunca he estado enamorado, si una vez yo quise, no recuerdo a quién. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, que me importa si te da. Cuando quieras hazlo ya, yo no sé lo que es dolor, ni tristeza ni sufrir, sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz, todo es mío bajo el sol, ¿qué me importa si te vas? Yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar. Déjame, cuando quieras déjame, déjame. ¿Qué me importa si te vas? Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, cuando quieras, hazlo ya. Siempre he estado solo, me encanta la soledad. Tanto río y lloro, qué felicidad, pero nada más. Siempre he estado solo, me encanta la soledad. Tanto río y lloro, de felicidad, pero nada más. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, que me importa si te vas. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, cuando quieras, hazlo ya. Siempre he estado solo, me encanta la soledad. Canto, río y lloro. De felicidad, pero nada más. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, que me importa si te vas. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame, ¿qué me importa si te Cuando recuperes o descubres algo que alimenta tu alma y alegre tu vida, encárgate de quererte lo suficiente y hacerle un espacio de tu vida. Bueno, regresamos aquí con lo que es autoestima alta. Bueno, aquí la compañera preguntó sobre la autoestima baja, ¿no? Bueno, en los hombres también se manifiesta estas conductas, en las cuales pues las podemos detectar de la misma forma que con las mujeres y los adolescentes, que también esta parte se aíslan o también lo manifiestan mediante violencia, ¿no? Se muestran como para poder que yo tengo el mando en casa, ¿no? En esta parte, si son hombres que son casados, personas que son casadas, pues manifiestan su autoestima así con el mando, ¿no? Yo mando aquí en casa, o a veces no tan solo con violencia, simplemente porque también, bueno, la esposa dice, mira, es que tú no haces nada por mi hija, ¿no? En este caso, no es que tú la defiendes mucho, pero es porque siente, no sé si han visto a personas así, ¿no? Donde el hombre es muy pasivo, pero también hay que detectar algo ahí, ¿no? Aparte que sea cariñoso, a veces en ocasiones no es cariñoso, simplemente que porque a él le está pasando esta parte, ¿no? De tener autoestima baja. Sí, tenía una duda en esa parte de los hombres, ¿qué características se podría identificar cuando un hombre tiene, pues sí, autoestima baja? O sea, porque en los hombres yo siento que es un poquito más difícil de identificarlo, por lo mismo de que sí, se va un poquito más a esto de querer mandar, ¿no? Pero ¿de qué otra forma podríamos decir, no, pues él a lo mejor tiene autoestima baja, pero no lo identifica o no lo reconoce? Pues hay hombres en esta cuestión es que, pues como les comentaba en un principio, se aíslan, ¿no? Son muy callados, esas personas que a veces no quieren interactuar con la sociedad, con los demás, no salen, o a veces, por ejemplo, si hablamos de los jóvenes, a veces no quieren participar, ¿no?, en actividades en las cuales, pues, también ahí podemos darnos cuenta que algo pasa con esos jóvenes, ¿no?, y en los adultos, pues, también no les gusta participar, ¿no?, en esta parte, por ejemplo, en la escuela de sus hijos, también no les agrada, ¿por qué?, porque sienten miedo, se sienten como que desvalorizados. En esa parte también entra un poquito lo que dicen, es que soy tímido, ¿no? Porque, bueno, muchos en eso se basan o en eso se cubren, ¿no? Es que yo soy tímido, no me gusta hablar mucho. Dice, ¿pero por qué? No, pues es que así soy. Tal vez es un poquito introvertido en este punto o va dentro de la personalidad. A veces es la personalidad, ¿no? También hay que checar este dato de que a veces es la personalidad de que algunas personas son muy introvertidas, me refiero a que no expresan sus sentimientos, ¿no? Pero también hay que ver por qué son así. A veces es porque pues es su personalidad, como les vuelvo a repetir, pero a veces también tiene que ver esto de la baja autoestima. Este comportamiento también que dice, ¿no?, que de alguna forma a veces se presentan como personas tímidas, pero bueno, yo me he dado cuenta que hay personas que cambian, o más bien en los hombres cambian totalmente su personalidad bajo alguna influencia de alguna sustancia como el alcohol. Entonces también hemos visto en consulta que estas personas son las que más tienden a un alcoholismo crónico. ¿Usted qué opina? Sí, hay algunas personas que se escudan en el alcohol porque realmente pues sí son, ¿no? Tienen su autoestima muy baja y pues ya con el alcohol pues tienden a pues desinhibir, sacar esta conducta que es de que pues la reprimen mucho, ¿no? Que es cuando es en juicio. En juicio pues tú dices, no, yo conozco a tal persona que cuando no toma pues es callada, no habla con nadie, no interactúa, y cuando está tomada se la pasa riendo, hasta habla de más, hasta grita casi, ¿no? Y pues es que sí, realmente esas personas ocultan sus emociones por lo mismo, porque tienen una autoestima baja, entonces se sienten deprimidos, ansiosos y tienden irse al alcohol. ¿Sí quedó clara la respuesta, doctora? Sí, muchas gracias. ¿Cómo va variando, no? ¿Cómo es que va variando entre hombres y mujeres? Hay mujeres también que, ahí como podríamos decir, igual es que porque tienen autoestima baja, hay mujeres que, por ejemplo, en casa, en su vida cotidiana, platican, todo tranquilo, se ven muy fuertes, pero cuando toman, cuando están muy tomadas, les da por llorar, lloran bastante, ahí, ¿cuál sería el problema? Otras que se vuelven agresivas. Quieren pegar por todo. Uno, por ejemplo, les puedes decir, ya párale hasta ahí, vámonos a casa, y wow, se ponen agresivas, al igual que los hombres. Otras más que se ríen mucho, hablan bastante y se ríen. Entonces, ¿tendría que ver el autoestima alta o baja ahí? Mira, aquí bueno, sus personalidades más que nada, como bien lo dijo la doctora, que es un desinhibidor el alcohol, ¿no? Aquí vas a denotar realmente lo que tú tienes reprimido. El alcohol hace que tú te desinhibas y saques todo lo que llevas dentro, que no lo sacas en juicio. O sea, que no eres tal como eres, sino a veces reprimes todas esas emociones, sentimientos, todo lo que tú sientes no lo puedes expresar. Y ya cuando tomas, pues muchos tienden, como dijo usted, a llorar, otros a reír, y pues es esta parte, ¿no? Más que nada. Oh, ya. Pues entonces, por ahí, pues allá en casita, yo sí recomendaría, ¿no? Tener cuidado con eso, porque muchas veces también confundimos. Cuando un hombre en casa es, de carácter fuerte, es violento, tanto verbalmente como físicamente, pues muchas veces dicen, no, es que él que va a estar enfermo, él es muy valiente, él es muy fuerte, él tiene carácter fuerte. Entonces por ahí pues estamos confundiendo, ¿no? Cuando decimos claro. Eso, porque pues como usted lo acaba de mencionar, esa es una forma de cubrir esa inseguridad, ¿no? Como exacto. Que violentando, como que marcando territorio, ¿no? Es correcto. También vamos a hablar químicamente de los neurotransmisores en esta parte de la autoestima. Los neurotransmisores también hacen su función, porque vamos a ver si una persona que no produce dopamina a niveles normales, esa persona va a tender a sentirse triste, deprimida. Entonces esa persona siempre se va a sentir desvalorizada, ¿no, doctora? ¿Estoy en lo correcto? Sí, así ¿puedes es. Decir las funciones como tal, como lo estaba diciendo usted que es médico? Ah, bueno, muchas gracias, licenciada. Sí, mire, qué bueno que toca este tema de la serotonina, la dopamina. Pues principalmente estas son sustancias químicas que se liberan en el cerebro, y algunas pues lo que hacen es que cuando llegan, digamos, al sistema nervioso, desencadenan un sentimiento de euforia, alegría, o incluso a la inversa, ¿no? Puede también desencadenar incluso ira en niveles anormales, es decir, tal vez en niveles elevados, por ejemplo, ante una respuesta tal vez de nerviosismo o enojo, entonces se incrementan y puede incluso dar una irritabilidad. Hay algunas enfermedades como padecer de la tiroides, que muchas veces estas personas pueden manifestarse por ser depresivas, o a la inversa, ser muy irritables, muy agresivas, y a veces pensamos que tal vez tiene algo que ver con algo psicológico, pero ahí es cuando entra la valoración como tal de psicología, en darse cuenta de que a lo mejor es un neurotransmisor, a lo mejor es el cuerpo que necesita el apoyo de esta sustancia para mejorar. Ahora, otro ejemplo, y a veces no es muy sonado, es la depresión posparto. Una mujer embarazada tiene una serie de cambios químicos tremendos. Entonces, a veces, de repente, están muy emocionadas porque van a tener a su bebé, y de repente nace y empiezan a experimentar una depresión tremenda. Incluso hay pacientes o madres que totalmente alejan a sus bebés, y tal vez dicen, no, bueno, es que qué mala mamá. No es eso. Es que en realidad algo cambió en su cuerpo que la hace sentirse así. Y ahí es entonces cuando debe haber una terapia tanto del médico como de la psicóloga, ¿no? Y claro, de la familia. Es correcto, doctora. Bueno, como la doctora acaba de hablar, los neurotransmisores tienen una función muy importante, ¿no? Entonces, en esta parte, a niveles muy bajos, la persona se va a sentir deprimida, ¿no? Se va a sentir triste, y es cuando ahí entra esta parte de la depresión, ansiedad, y entonces esa persona va también a pasar esta parte de tener su autoestima muy baja, ¿sale? Y, por ejemplo, licenciada, en este caso, hablando un enfoque en general a todo esto, hay una palabra también, bueno, al menos yo lo considero así, la aceptación, el aceptar que tenemos un problema y al mismo tiempo aceptar que necesitamos la ayuda. Yo considero que en hombres es mucho más complicado recibir ese apoyo. ¿Por qué? Porque como decía hace un momento la señora Soledad, un hombre pues es valiente, fuerte, su carácter, su temperamento, no tan fácil se va a doblegar, y el hecho de que él diga, yo sí quisiera una terapia, o me siento mal, o quisiera el apoyo, pues muchas veces para ellos es decir, pues ni que estuviera loco. No necesariamente tenemos que estar locos, tanto hombres como mujeres, para acudir o para asistir a una terapia. Entonces, sí considero que esto también es importante y que a nuestros radioescuchas les quede claro que no necesitamos estar locos, que muchas veces esto es necesario en nuestra vida cotidiana, pues para mantener una vida más sana y en cuestión de salud mental y un equilibrio con nosotros mismos y con nuestro entorno. Corríjame, licenciada, si algo de esto pues es correcto. Y sí, considero que en un caballero pues es un poco más difícil poder detectar esta situación. Así es, como bien lo dices, Betty. Ahora sí, en esta parte los hombres casi no van a aceptar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, pues, para ellos no está mal, sino que ellos son fuertes, pero realmente en el fondo ellos necesitan apoyo, pero les da esa parte de decir qué va a decir la gente, ¿no? ¿Qué va a decir si yo me muestro frágil? Va a decir, no, pues está mal, pero ellos no quieren, son su mecanismo de defensa, y el mecanismo de defensa es hacerse que son los fuertes, ¿no? Entonces, sí es cierto, los hombres son muy difíciles para aceptar esta conducta hacia ellos. Desgraciadamente, nosotros como sociedad los hemos hecho así, ¿no? Claro. Porque siempre se dice, si hablamos de cómo son los hombres son fuertes, ¿no? Los hombres no chillan, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, eso se tiene bien metido en la cabeza. Por eso, como dice Betty, es difícil que un hombre busque ayuda, que un hombre reconozca que está mal, que necesita apoyo, ¿no? Exacto. Y bien, queridos radioescuchas, nosotras estamos aquí, hable y hable y hable, y pues no los hemos invitado, ¿no? Y como hace 8 días, lo mismo ahorita, allá en casita, si tienen alguna duda, quieren preguntar algo respecto al tema, pues no duden en marcarnos al 951-220-4077. Y antes de irnos a la traducción, aquí nuestra fisioterapeuta quiere mandar un saludito. ¡Adelante! Sí, es que me mandaron un saludo aquí en cabina. Entonces, pues bueno, le mando un saludo de regreso a Carlos Fausto Díaz, que nos está escuchando desde la ciudad de Oaxaca. Y pues te mando un gran abrazo. No se sonroje. Bueno, adelante. También yo quiero mandar un saludo a Susana Torres Caballero y a Naomi. Ay, qué linda. Ojalá pues nos estén escuchando, ¿no? Y pues aquí tenemos a la psicóloga, hablándoles con mucho cariño y desde hace rato, ¿no? Ya con ganas de compartir, ¿no? Con ustedes. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Mari de la Regiduría de Salud en la traducción. Adelante, Mari. Bueno, tamés chamos mudó de mes mugutuk cham de na ayuk nyash tam de na no en chamés mudó de pues tenía mi acmaya na muk na gop shuyuk tishuk un ganok muk mut pues en de niat po mi adayo ni acmudach que de a veces cada punda muk puktag o cada punda chau tam de cham ayuk nyash en greco ponech. No, no, en joya que estup naden ku cada miguk tuk mut, ña bibo, cada miguk tuk mut, kapsh mi yak, a veces a nayuk, hay nad, ña yugen, mum, chan mum, nayuk, pero kuna no, nena, hanu, haju, ik pioch, pues hadena, ayuk pizim, hadena, hot muk taik, hadena, ña bik taik, kudena, huyuk, kudena, ña bik taik, pues, escusa, no, no, en Bihat pues cada joyu. Pues en deñat nano en gre, yo deña kapsku, cada vez es pun, tam den chama, ayu, yak nyashin kuden, nanano en hanan mahon zochken, kukum na jochken, escuna den a pom, ayo, yak mudachap kuwakkech naden. Habeten yam yad ayad ayu, nyash naden, habeten yam mes, maktuk mudot, maich mum yad ayad ayu, yak mudei, adu puch, adu kap, muguk tuk, nunya, adum. Zona oyo mundik na juin te geom hoy. Den den yam yad ayad ayuk nyash. Es mes na den kum na den na yot mayidit. Mendet motet es na non ena consulta ramdodet mudiat psicóloga. Ne biam yak mudat mayat centro de rehabilitación yam en la VR. Abech mes maktuk mudot abech ayuk nyash yam te geom hoy. Den na uza na non en dan buktok. Kuden na non en yak tot may. A un ganok, katishuk, kahuyuk, punden anonen, yat pom, yat ayon den mudotup, yat monot, kiwakot, ugjuna puny, ukat yukubet, avet mes, maktuk mudot, yat ayat ayuk, pusnamuk nagapshat, makumo yat ayat ayuk, nun adom yam de geomachum, nun yat radios pat mudot, am yat ayuk skum buktet. mirándote al espejo, di que soy triunfador, mirándote al espejo, di que bien estoy, que bien estoy. Bueno, regresamos con el programa. Hasta que no valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott Peck. Bien, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a preguntarle aquí a nuestra psicóloga, ¿cuál es la forma correcta de apoyar a una persona con baja autoestima, ya sea que convivamos con él en casa, ya sea que convivamos con él o ella en el trabajo? Bueno, ya que hayamos detectado a una persona con baja autoestima, realmente es, pues, como bien lo dicen, ¿no?, llevarla a terapia o decirle, ¿sabes qué?, darle un consejo, tienes que ir a terapia. ¿Por qué? Porque pues también es un, ahora sí que pues ahí le vamos a apoyar en esta parte, ¿no?, de cómo es que puede trabajar con esta situación, ¿no?, de su baja autoestima. Solo mandándolo a terapia. Claro que sí, sí, porque realmente pues cualquier persona no va a ayudar en esta cuestión, ¿no? Simplemente, ajá, pues sí, el ambiente, ¿no? En el ambiente en el que desenvuelve tiene factores que pues pueden desencadenar, que están desencadenando esta conducta hacia, ajá, esta persona. Bien, desgraciadamente muchos, por ejemplo, ahorita pues tenemos esta ventaja, ¿no?, de que en la UVR contamos con una psicóloga. Y pues las que viven acá, las personas que están acá, pues no se les dificulta, ¿no? Van con usted y se les ayuda. Pero ¿qué pasa con esas personas que no cuentan con una psicóloga, un psicólogo en su comunidad? Y empeoremos más todavía que no cuentan con el recurso económico para trasladarse. En casa, ¿de qué manera podríamos apoyar? ¿No es posible apoyar, no sé? Realmente es propiciando un ambiente favorable para estas personas, porque como le comentaba, también juega un papel muy importante los neurotransmisores, tanto el entorno en donde se desenvuelve esta persona, como también si hablamos pues a nivel neurológico, ¿no?, en esta parte de los neurotransmisores, como les decía. A mí nos ha sucedido, y yo creo que las doctoras, tanto la psicóloga como las fisioterapeutas o el odontólogo, yo creo que sí les ha tocado interactuar con pacientes que no saben que tienen tal vez estos problemas, pero cuando van a la consulta a veces se desahogan con nosotros, nos cuentan pues cosas de su vida, cómo les va, la situación en la que viven, y de alguna manera cuando ellos se van pues se sienten muy tranquilos, se sienten desahogados, incluso hemos visto una mejoría significativa en estos pacientes que a veces nos comparten sus experiencias o sus vidas. Entonces, no sé cómo opina psicóloga, que tal vez en casita, ante personas que tengan ese tipo de problemas, yo creo que es saludable a veces escucharlas, y escucharlas hablando ahora sí que atentamente, sin juzgarlas, sin juzgar sus pensamientos, sin juzgar sus emociones, o tal vez sin juzgar su forma de actuar. Y si de alguna manera quisieran aportar algo para que ellos puedan mejorar, sería una opinión o un consejo. Pues realmente aquí no hay que pues dar consejos, ¿no?, sino es como que diga opiniones, sí, como bien lo dice, mejor aconsejando y dándole, como le digo, este ambiente para que ellos se sientan seguros. Como dijo usted, que cuando van a consulta les ha tocado pacientes en los cuales vienen con esta parte de estrés, con ansiedad, entonces pues sí es bueno que ellos se desahoguen, porque a eso les ayuda pues a sacar todo lo que sienten dentro de sí, ¿no?, que es esta parte de estrés. Entonces esto les ayuda en gran manera y pues es como una forma de relajamiento, ¿no? Entonces sí les ayuda en casita, también es cuestión de escuchar, ¿no? A nuestros jóvenes o a una persona que tienda a tener esta cuestión de autoestima baja, ¿sale? Y también procurando también no también decirles palabras que no son correctas, porque esto también hace que las personas también se sientan tristes, se sientan desvalorizadas. Entonces sí es esta cuestión, ¿no? Más que nada. Gracias. También en este aspecto, ¿cómo podemos apoyar cuando una persona no quiere, ¿cómo se dice? No quiere aceptar que tiene baja autoestima, o sea, ¿cómo podemos orillarlo a que se trate o en este caso que nos diga, ¿saben qué? Tengo este problema y pues me gustaría tratarlo. Es que de hecho las personas nunca te van a decir, ¿no? Que se sienten tristes por miedo o temor a que los critiquen o los juzguen, ¿no? En esta cuestión nada más, como dijo la doctora, es cuestión de escucharlos y poderles dar un consejo, no sé, una orientación para que ellos se sientan bien, porque solamente quieren escuchar que, pues, que estén con ellos. Más que nada, la persona con autoestima baja siempre quieren que los escuchen, ¿no? Entonces ellos tienden a que, pues, si tú les pones atención con cualquier cosita que sientan, se sientan protegidos, pues esas personas se van a sentir bien. Gracias. Yo tengo una pregunta, ¿entre qué punto se vuelve falta de atención y baja de autoestima? O sea, de que, bueno, a menos en cuanto a terapia física, la mayor parte de mis pacientes en todas sus sesiones, pues, te pones a platicar con ellos, ¿no? Y si llega un punto en el que hasta uno mismo dice, sí necesita la ayuda de un psicólogo, pero tal vez no precisamente por la cuestión de baja autoestima, sino porque simplemente si nos ponemos a pensar desde otro punto, si una persona físicamente sana tiene baja autoestima, ¿cómo se siente una persona que tiene discapacidad? ¿No? Entonces, esa es una cuestión bastante importante de una persona con discapacidad, cómo se siente al verse en un espejo y no verse tanto físicamente como mentalmente como los demás. Ahí, ¿hasta qué punto entra la parte ética en cuanto a fisioterapia para intervenir y aconsejar o escuchar a poder mandarlo o canalizarlo con un psicólogo? Aquí en esta cuestión sí es bueno que la fisioterapeuta sí tenga de ese ambiente de tranquilidad propicio, ¿no? Que sí pueda aconsejar, ¿no? Que pueda hablar con esta persona y ser muy amable. Eso le va a ayudar en gran manera, primera. Y segunda, pues sí sería bueno canalizarla, ¿no? Para que esta persona sea atendida, más si la terapeuta está viendo esta conducta de que pues se siente deprimido, triste y pues eso genera baja autoestima, ¿no? Por la situación en la cual está pasando. Entonces sí sería bueno que la terapeuta hablara de una forma correcta con ese tipo de personas. Okay. Licenciada, yo quisiera preguntarle, en el ramo del área blanca, medicina, odontología, tenemos métodos preventivos. En este caso, ¿qué método preventivo se ocuparía para evitar precisamente este tipo de problemas? Yo siento que va muy enfocado en la familia, como decía la señora Soledad, ¿qué podría usted aconsejar, comentar que se podría hacer en casa? Porque siento que ahí es en donde es la base para prevenir y no esperemos que llegue a suscitar que llegue a presentar el paciente ya el apoyo profesional. Bueno, a su pregunta, yo le sugería que en casita si detectan esas conductas, sí sería propicio que pues sí acudieran al servicio de psicología, ¿no? Más que nada, porque si estoy viendo que mi familiar pues tiende a estar siempre triste, se aísla y situaciones así, ¿no? Entonces sí sería lo correcto que pues los llevaran a terapia, más que nada. Eso sería lo correcto. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de intervención. A mí lo que me gustaría saber es, antes de de prevenir, porque yo como cirujano dentista, pues me han llegado pacientitos que han tenido esa situación, ¿no? Se desahogan, como decía aquí la doctora, se desahogan con nosotros, los escuchamos atentamente, ya cuando salen de la consulta, se van relajados, se van tranquilos. Pero aquí lo que necesitamos, porque también lo vi en un paciente, el padre de unos pacientitos, que yo veía que les hablaba con amor, con cariño, con educación, y los pacientes pues se ven personas tienen una conducta, ¿cómo le podría decir? Ejemplar. Y hay niños que son todo lo contrario, y los papás como que no tienen esa atención hacia con ellos. Entonces siento que el problema empieza a suscitar desde esa edad. Por eso mi pregunta es, ¿qué método preventivo podemos tener en casa para que no esperemos o no esperemos a que cuando ya veamos al familiar con esa baja autoestima, ya necesitamos tener que correr al psicólogo? Pues en esta parte, lo que usted comenta, pues sí sería, pues para prevenir como tales, pues desarrollar nosotros como instituciones talleres, ¿no? En donde uno capacite a los papás, dándole el significado, qué significa autoestima, ¿no? Qué es lo que la provoca, qué genera la autoestima, ¿no? En sus hijos, en ellos mismos. Ese sería preventivo, ¿no? Más que nada, ese sería lo correcto. Bueno, con lo que dice el dentista, yo quiero entender y siento que sí, va por ahí la cosa. Yo ahorita usted me corrige. Entonces, considero que la única forma de apoyar nosotros en casa, a nuestros hijos, a nuestra pareja, yo creo que es con amor, ¿no? Que si tiene problemas el niño, la niña, o la adolescente, o nuestra pareja se siente menos, se compara con los demás, o nuestras hijas igual, pues mientras en casita, lo que podríamos hacer es hablarles bien, decirle, expresarle cuánto admiramos sus cualidades, las cosas buenas que tienen, y no sé si así podría funcionar para que se fueran olvidando poco a poquito de las cosas negativas que ellos piensan que tienen, de que ellos sienten que tienen. Y bueno, que quede claro, ¿no? Como seres humanos tenemos defectos, tenemos nuestras cualidades, pero aquí lo importante es siempre resaltar las cosas buenas que hacemos, ¿no? Y reconocer y aceptar que todos y todas tenemos alguna discapacidad, todas y todos, ¿no? Sin excepción alguna, todas las personas. Entonces ahí la tarea, yo siento que más bien la tarea aquí para todos aquellos que nos están escuchando en casita, es esto, ¿no? Resaltar las cualidades de las personas que están a nuestro alrededor. Decirles cuánto admiramos las cosas buenas que hacen o las cosas buenas que tienen, las gracias que tenemos, ¿no? Porque ponga usted, yo me quejo de mi nariz, pero otra persona va a decir, qué bonita es tu nariz. O puedo decir, no me gusta mi cara redonda, me gustaría tenerla ovalada, ¿no? Pero decirles, por ejemplo, no, qué bien te ves, a mí me encanta, ¿no? Decirlo, no sé, todos los días, algo así, hacerlo como un hábito, ¿no? Reconocer las cualidades de todos los que tenemos a nuestro alrededor. Podría ser un buen tip, o no sé qué me dice usted, psicóloga. Pues es correcto también lo que dice. Realmente para tener una autoestima alta y que se genere en casa, sí es correcto que nosotros le digamos a nuestros hijos todo el tiempo que pues valoran, ¿no? Sus cualidades de ellos y siempre hacérselo saber, ¿no? Como usted lo comentaba, tú eres bueno para esto, qué bien te ves ahora, qué bonita amaneciste, y decirle palabras en las cuales pues ellos se van a quedar, van a tener una mañana y todo el día lo van a tener muy bonito, van a sentir muy bonito el día. ¿Por qué? Porque pues sus padres desde casita les están dando esa motivación, ¿no? Exacto, eso sería en cuanto a los hijos. Y en cuanto a las parejas, por ejemplo, En cuanto a las parejas, yo he observado que más que que el hombre, las mujeres son las esposas, son las que tienen ese problema, ¿no?, de autoestima baja. Ponga usted que si era una jovencita que creció con una seguridad tremenda y una persona en paz, tranquila, ¿no?, consigo misma, de repente ya cuando tiene pareja, pues comienzas a ver los cambios, ¿no? Y pues yo siento que sí, influye mucho ahí, por ejemplo, la infidelidad. Siento que es clave para que a una mujer se le baje el autoestima tremenda, porque cuando tu pareja está con otra persona, uno siempre tiende a preguntarse, ¿por qué? Y wow, sin querer empezamos a desvalorizarnos y a admirar las cualidades de la otra mujer que está con tu pareja. Y comienzas a criticarte, ¿no? Es que, pues, yo estoy bien gorda. Sí, yo estoy bien fea. Ella tiene un cutis perfecto. O ella tiene un cuerpazo. O ella es más segura de sí misma. Ella se expresa, ella hace esto. Empezamos, es bueno reconocer, ¿no?, las cualidades de las personas, pero es importante reconocer primero nuestras cualidades. Por ahí yo siento que, pues, en la tarea sería que, pues, en casita como pareja, ¿no?, no olvidar el motivo, ¿no? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué empezaste tu relación allí, ¿no? Y decírselo, ¿no? Expresarle a nuestras parejas, tanto hombres y mujeres, ¿no? Me encanta cómo juegas, o me encanta tu responsabilidad, la responsabilidad que tienes en el trabajo, o me sigue encantando cómo se te ve esa playera, o igual viceversa, ¿no? El hombre hacia la mujer. Que los detalles no falten, ¿no? Muchas Exacto. veces sí, como repetí hace rato, no se cuenta con el recurso para trasladarse, o no se cuenta ni con el recurso para pagar una terapia, ¿no?, de una Exacto. hora. Y entonces, por ahí podríamos ayudar mucho a nuestros seres queridos, a nuestras personas, con esa problemática, ¿no?, reconociendo y alabando, ¿no?, admirando y expresar lo que admiramos de ellos y de ellas, ¿no? Exactamente, está valorando sus cualidades y virtudes, ¿no?, resaltándolas y pues hacerles ver, ¿no?, más que nada, ahora sí que darles amor, y pues ahí es una parte fundamental más que nada, ¿no? Exacto. Y yo creo, bueno, hasta cierto punto, no sé qué tan bueno eso está, complementar el amor con un poco de paciencia y tolerancia. Paciencia y tolerancia a uno mismo, a nuestras parejas y a nuestros propios hijos, porque muchas veces pues no tenemos esa paciencia, nos desesperamos, y es ahí cuando cometemos el error de decir, ay, sí, después lo hablamos, y ya lo dejamos así, tanto nuestra pareja de manera personal, y en todo caso más repercute en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues ya no le pusimos la atención necesaria y los dejamos con esas dudas. Y luego ellos en la escuela o con los compañeros van a decir, pues ya no supe qué fue, o voy a actuar como ellos en su momento consideran que es así. Entonces, aparte del amor, yo considero que también hay que complementarlo con la tolerancia y la paciencia. No sé si tenga mucho que ver en esto. Claro que sí. Todo eso son factores que van a propiciar un ambiente positivo hacia las personas, ¿no?, que carecen de esta situación, y entonces sí va a elevar su autoestima y va a ser una persona funcional. Más que nada, pues si se trata de un estudiante en escuela, va a funcionar muy bien. Si se trata de una persona adulta en el trabajo, no va a tener problemas, y pues no, así va a ser. Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno, y después de haber después de haber hablado, ¿no?, y haber dicho, ¿no?, han dado algunos ejemplos de cómo podríamos ayudar desde casita, ¿no?, cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos, ¿no? Vamos a escuchar en la traducción a nuestra compañera, y ahorita seguimos continuando. Regresamos y continuamos, ¿eh? Ajá. Adelante. Bueno, pues tam chama a ayu yak modei en tam den chama amuguk. Ya psicólogo ya gambei shunden ano en hanajok shunden najok kun kum shunden na zok kun na den ano na no shunden najok kun hanot de got pozending el kun ano en kum den nebirukken kum den nebukapshin kum den na hakhun mo ina den na pozuman kad khay din biam kad khay han muguk tuh khay din dimnias ha oyum kad hai an muguk tuk nan hai dimnias tuk tum hai tam den chom yad a ayuk nan onen yak nas kap shak nas majagan pus yu den yak tok kuden nan onen a hamuk ochten buchken kuden nan nan onen na vidukken punden nan naden yad problema mid ochtup shunden na nukochtum nan otp de got pus naden kuden a unga nok kam yak mud ach not de got mishana ok tojana ok hama naden kad este Chat kubat hama paum ayon mudati an mahanot kibakot, pues naden de na kumbudukin kumbukapshin. Kunan moyen pues ku nzoku manung nanok, pues kada nung nanok hai. Nan mochten, shmochten hai, pues kada hai ni ekshum, kuden den chat kubetu, kuden den na ha paum ayon mudati, porque paum in naden, ayon in naden, kuden den pun chat pizdinya de goka, kibako naden miatnet kada naden akshon tsu yugan manit. Hin manit, hot manit, yugun manit, kiasen manit, den den yihot yu unga nok na den. Abeten chamiat pudukku unyak puta, ege abeten anonen yat médicos, nebiak mudat piam, y psicóloga, nebiam yak mudat, pues ha den yichunam na den kudena, pidukyo in na den. Pero na den ku adom na den zokum, ku adom na den, nebidukim kum, nebikopsum, nebishekum, namyo in a mukot kat hai, and nigandunum hai niduk niduk. Kuten näin, namuk na johkan. Kat niin vehtsä, kat niin shvehtsän. Ni mis, ni tos. Ni uun, ni anok, ni muhp, ni mutsp. Namuk den na johkan, namuk den buktohkan. Amum duu goht, amam khan moht. Us nanonen han uun anok tsuh. Hakun maan paatet, hat tuut paatet näin. Mukha jyhk, mutska naak. Tis jyhk, hu jyhk. Deni paam ajoon jak mudat. Habitten uuts a ajuk nak nash. hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Tómate el tiempo para quererte y cuidarte. Solo entonces tendrás mucho más que ofrecer a los demás. Pues bueno, hemos regresado a este programa, Interactuando con tu Salud. Pues como bueno, ya saben, el día de hoy el tema fue amor propio. Y pues bueno, vamos a dar una breve reseña de todo lo que se comentó el día de hoy. Y pues bueno, como ya saben, el autoestima se divide en dos vertientes, autoestima alta y autoestima baja. La autoestima baja, pues siempre hay que tener al pendiente a ya sea nuestros pacientes, familiares, amigos, conocidos, hasta en el ambiente laboral, para poder brindarles el apoyo desde un inicio o simplemente prevenirlo desde casa también. Es importante también que dentro de casa se le brinde el amor a las personas con las que nos estamos rodeando. Y pues en cuanto a la autoestima alta, pues también tener como bien definido los límites hasta donde tenemos que llegar con la autoestima alta. Y pues bueno, dejo el micrófono con la licenciada Vianey para que dé los últimos detalles del tema del día de hoy. Bueno, entonces, por lo que acaba de comentar la doctora, quedó muy entendido, ¿no?, que es autoestima alta y autoestima baja. Y así, pues, también, pues, las, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ya sabemos en casita, ¿no?, qué es el autoestima, ¿no?, qué es el autoestima alta y qué es el autoestima baja. También hablamos sobre cómo podemos identificar en casita, en la escuela, en la vida diaria, cuando una persona tiene baja autoestima, ¿no? Ya se les mencionó, puede ser una persona que es muy callada, puede ser una persona que se aísla, y también, ¿por qué no?, puede ser una persona que es violenta, puede ser una persona que insulta a diestra y siniestra, puede ser una persona que se enoja por todo, y por ahí ya vamos a saber que es una persona que tiene problemas de baja autoestima, ¿no? Y también hablamos, se les mencionó también, de qué manera podemos apoyar, ¿no?, cuál es la forma correcta de ayudar a nuestros seres queridos, a las personas con las que convivimos y que sabemos y que detectamos que tiene baja autoestima, ¿no? Ya aquí se les mencionó, se les dijo varias opciones, una de ellas el respeto, la tolerancia, otra de ellas también reconocer y expresar a esas personas, a los hijos, a las hijas, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, expresar las cosas buenas que tienen, ¿no? Expresarles cuánto admiramos su trabajo, cuánto admiramos lo que hacen por nosotros, lo que hacen por ellos mismos, y reconocer sus logros, sobre todo, ¿no?, tanto de los hijos, de las parejas, repito, de todas aquellas personas que tengan ese tipo de problemas, ¿no? Y vamos a pasarle el micrófono aquí a la compañera Mari para que haga una breve traducción sobre de lo que se platicó el día de hoy. Una pequeña retroalimentación. Bueno, pues tan chom den mech modo den moguktuk ya da ayuk. Chom den ana ne uza much tukoy nak namiuk kunya o ayuk den abestu mukha kapsha maya etnyash. Pues den chom tam den mech sam spat modo den monot mdegot. Shun den ana nen na chok kun shun den na chok kun na muk shun den an chok kun anung na nok. Han moguktuk ka mukha yuk ka ba kat na nok ne pai han much ka nok. Sino ke na muk yat na nok nen den na hamuk ochten namio oyen panam den punan nanonen nashbia ha autoestimat mudach u kampun mudach kush pues naden muguk tuk kuwan naden nebidukken nebukapshin den den yam uts a ayuk nak nash. Bueno, antes de irnos a una pieza musical, quiero mandar un saludito al joven Ángel David, que nos está sintonizando y está muy emocionado por el tema que se tocó este día. Siempre de Mario Benedetti, no te rindas. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Confía en ti. Yo sé que tú puedes. Inténtalo tú solo. Sé que puedes hacerlo. Atrévete, no importa si ganas o pierdes. Inténtalo. No permitas que el miedo te venza. No tengas miedo a expresarte tal y como eres. Bueno, y de esta manera estamos culminando con el programa de este día, no sin antes agradecerles el tiempo que dispusieron en casita para sintonizarnos. Esperamos que el tema de hoy haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. Y antes de retirarnos, queremos invitar a toda la ciudadanía, hacerles este recordatorio más bien, para que el día de mañana se concentren en el auditorio a partir de las 9 de la mañana para la aplicación de las vacunas contra el COVID. Me parece que la vacuna es el AstraZeneca, ¿verdad? Y es el refuerzo. No importa si se vacunaron hace 2 meses, hace 3 meses, ya pueden pasar el día de mañana a partir de los 18 años en adelante, ¿verdad, doctora? Sí, así es, muchas gracias, Sol. Entonces, al público en general, por favor, recuerden, estamos aplicando primera dosis, segunda dosis y refuerzo. Lo único que hay que llevar es su talón, que es para que le pongamos el tipo de vacuna que se le puso, y ya sea la CURP o la INE. Y los esperamos mañana. Ah, muy bien. A ver, doctora, me estaban preguntando que si, ¿qué pasa con esas personas que ya perdieron el folio que les dieron la vez pasada que se los aplicaron? Pueden asistir sin eso, ¿verdad? Con que... ¿Cómo el folio? Ve que se quedan con un documento, un pedacito de papel que les dan. De hecho, si ya lo perdieron, no hay problema, pueden volver a entrar a la página de Segov, que es vacunas, le ponen nada más vacunas COVID Oaxaca, les va a aparecer luego el enlace, y con su CURP buscan, y ahí luego les va a aparecer les toca la segunda dosis o les toca el refuerzo. Ah, muy bien, pues ya escucharon allá en casita qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que llevar para el día de mañana. Y antes de retirarnos, queremos recordarles también que pues este programa, en este programa participan también el personal de la Unidad Básica de Rehabilitación y la doctora del ISSSTE, que nos acompaña también. Y ¿quién mejor que aquí la enfermera Betty, que nos va a decir cuáles son los servicios que ahí se prestan, ¿no? Sí, de igual manera, principalmente una invitación a las madres de familia y a todas aquellas personas también que estaban en lista de espera, se les recuerda, el día viernes se llevará a cabo por segunda vez la campaña de pie plano y alteración de la marcha a partir de las 12 del mediodía. Para todas aquellas personas que deseen acudir a esta consulta, bueno, pues el número telefónico de la UVR para agendar una cita es el 951-271-0472. Este viernes 22 de abril se llevará a cabo la campaña de pie plano y alteración de la marcha a las 12 del día con el licenciado Eder. De igual manera, los servicios que ofrecemos en la UVR es psicología de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 5. Terapia física y rehabilitación en el mismo horario. Odontología de domingo a miércoles de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y el servicio de medicina general, bueno, a cargo de la doctora del ISSSTE. Esos serían los recordatorios. Nuevamente, por última ocasión, les repito el número de la UVR, 951-271-0472. Y de esta manera terminamos con el programa, no sin antes invitarlo para que el día miércoles nos escuchen a la misma hora y por la 102.1 FM en su radio preferida, Radio Kong Ana. Necesita un ser humano para no apartarse de sí. ¿A qué distancia está mi mano de la gente que conocí? Y le ha faltado la verdad para quererla disfrazar. Que un bufón llena el lugar donde hubo un sitio para amar. Porque fingimos confusión hasta acabar con la razón. En fin, no sé cómo decir que todo ha vuelto a ser normal. Solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser. Mis ojos se hacen aire, con tristeza pienso en el mal. Porque mi tiempo es la distancia recorrida para olvidar. Y veo un dibujo del amor saltando a un cielo sin color, buscando un mundo por rastrear, y una ansiedad y otra ansiedad. Río del mar hecho a crayón, por quien aprende a dibujar. En fin, no sé cómo decir que se ha arruinado la canción. Solo si sé que no eres ya lo que quisiste ser.